Capítulo 127. Un tejadillo forrado de paja cubre el espacio libre entre dos casas próximas entre sí. Es un refugio sencillo, con muebles viejos, en el que un par de cortinas separa la zona habitable de una calle poco transitada. Dentro, Junet duerme junto a Corey, que descansa a su lado, soñando con ella. La egipcia danza en la casa de Senet. Las monedas caen sobre el escenario como propinas generosas y abundantes. Datán permanece postrado en el suelo, apoyando las rodillas y las manos en el piso. Sirve de mesilla como castigo para complacer a su concuñado, quien, posando los pies sobre la espalda del sometido, bebe en compañía de dos jóvenes hermosas, contemplando el espectáculo. Decenas de clientes admiran el talento de la bailarina. El hebreo se levanta. Deshonra a su enemigo, tirándolo de una patada, y aplaude con entusiasmo. La mujer lanza besos y él sube las manos, simulando cogerlos al vuelo. Satisfecho con la onírica aventura, abraza el soñador a la madre de la reina en la sórdida guarida. Despierta asustada y ambos se incorporan sentados sobre la arpillera en la que reposaban, mirándose sin decir nada. Consciente de que no hay lugar a donde ir, se allega y lo abraza conmovida en presencia de tres deidades plateadas que protegen el lugar. Al mismo tiempo, y en una calle cercana, la popular casa del Enocinio ya ha abierto sus puertas. ¡Señor Mequetre! ¡Bienvenido! Las cosas solían ser mejores por aquí. Sí, es verdad. La casa estuvo cerrada los últimos días por causa del problema del agua y eso terminó ahuyentando a los clientes, digámoslo así. No ha sido fácil para nadie. Sí, pero creo que pronto todo será como antes. Ahora, por favor, siéntese. Llamaré a las bailarinas. No, hoy vine aquí por otro motivo. Necesito hablar contigo, Amos. Y en privado. Claro, por favor, acompáñeme. El local está prácticamente vacío. Dos hombres juegan al Senet y un tercero... Siéntese. ...bebe apartado. ¿Y entonces en qué puedo ayudarlo? Vine a saber de Karen. ¿Es verdad lo que me dijeron? ¿Y quién le contó eso? No importa. ¿Es verdad o no? Finge. Sí, desafortunadamente es verdad. Karen está muerta. Me siento pesadumbrado solo de recordarlo. ¿Cómo pudo suceder? ¿Qué pasó? Un accidente. Ella se resbaló, se golpeó la cabeza. Traté de ayudarla, hice de todo, pero... la pobre no resistió. Una tragedia realmente. Tan joven. Con una vida entera por delante. ¿Y Zafira? Ella... Zafira ya no trabaja aquí. ¿Qué? Lo siento mucho, son noticias terribles el mismo día, lo sé. ¿Le sucedió algo a ella también? No, digo... Ella solo no se adaptó a esta vida. Usted vio lo difícil que fue para ella. Es verdad. ¿Pero ella está bien? Sí, sí, claro. Ella solo me pidió que la dejara ir y... lo hice. No podía forzarla, nada. Es una pena. Pero hiciste bien. Zafira me pareció una buena mujer. Sí, es verdad. Pero quédese tranquilo. Pronto tendré nuevas bailarinas aún más bellas y el oro que me dio servirá como crédito. ¿Qué me dice? No tengo cabeza para eso ahora, Moss. Solo puedo pensar en Karen. Pobre. Ella tuvo un fin muy triste. Muy triste, realmente. El comerciante se levanta y se va. Safira recoge los platos tras la cena. Su esposo llega por detrás y la toma por la cintura. Espera, Datán. Vina. Los niños pueden salir, me da vergüenza. Los niños están durmiendo. Espía tras la cortina. Tú no sabes cómo te extrañé. Las noches en que dormíamos juntos. El deseo que tengo de sentir tu cuerpo nuevamente. Ella se suelta y se aparta a un lado. Disculpa, pero no me puedo entregar. ¿Por qué? No me puedes negar eso. Te pido que tengas paciencia. El tiempo que pasé en la casa de Zenith fue muy difícil. Los ojos de deseos de esos hombres. Yo me sentía violada. Y tu mirada no es diferente a la de ellos. Pero yo soy tu marido. Eso lo sé. Ten un poco más de paciencia. Está siendo muy difícil para mí. Muy bien. Se aproxima. Muy bien. Y toma sus mejillas entre las manos. No te voy a forzar a nada. ¿Está bien? Todo a su tiempo. La acaricia en la cabeza, besándola en la frente. Buenas noches. Camina hacia atrás mirándola con cariño y se retira a su habitación. Jocabed seca la loza, Miriam barre la casa y Oseías coloca unos taburetes. ¿Y Caleb dónde se metió? Ah, durmiendo en el tejado. Hizo bien. Hace mucho calor esta noche. Sí, qué bueno, que ya tenemos agua. Gracias a Dios. Entra. Tío. Moisés. ¡Ay, hijo! Qué bueno que volviste. Estábamos muy inquietos esperándote. ¿Cómo te fue con Ramsés? Fue difícil, pero por lo menos hice mi parte. Ya está advertido. ¿Y el faraón aceptó dejar libre a nuestro pueblo? Claro que no, Seías. Entonces, ¿tendremos una intervención de Dios mañana? Te puedo asegurar que no será nada bueno. La gente sufrirá de nuevo y todo por la intransigencia de Ramsés. Todo podría ser diferente, ¿verdad? Asiente resignado. Podría. Pero no te desanimes, hijo. Tú mismo dijiste que nuestra batalla apenas está iniciando. Pero con la certeza de que saldremos victoriosos. Al día siguiente, el disco luminoso se eleva en el silencio matutino, trazando un sendero de oro sobre la superficie del río, repleto de vegetación. Las calles de Pir Ramsés se llenan de gente desde muy temprano. En tanto, Abuki y Jairo terminan el desayuno. Yo echaba de menos mi trabajo. Hoy no quiero pereza en esa obra. En lo que dependa de mí, ya sabes. ¡Ese es mi hijo! Se levantan. No quiero oír disculpas. Pasaron días sin trabajar. Ya bebieron agua esos holgazanes. Y se van. Ana y Judith recogen la mesa. ¿Qué pasa, mamá? ¿En qué piensas? Se vuelve preocupada. Sobre lo que dijiste ayer, no pude dormir bien. Si nuestro pueblo se va a Egipto, ellos nunca aceptarán a Apuki y a Jairo. Y yo no puedo simplemente abandonarlos aquí. Creo que puedes sorprenderte en cuanto a eso, mamá. Lo que creo es que mi padre y Jairo no aceptarían ir con nosotros. ¿Vamos a trabajar? Vamos. Hija, no hables más sobre esto. No comentes sobre Canaán o sobre la liberación de nuestro pueblo. El señor Meketre y la señora Thais son muy buenos. Pero no te engañes, ellos son egipcios. Si ellos tienen que elegir un lado, no será el nuestro. Eleazar apresura a sus hermanos. Deprisa, ya es hora. Llegan el padre y el tío. Nadie tiene que salir a trabajar hoy. ¡Qué maravilla! ¿Habla en serio, suegro? No es momento para jugar, Aaron. Tus hijos ya están retrasados. Tengo cara de estar bromeando, Eliseba. Es mejor que todos se queden en casa, protegidos. ¿Pero por qué? ¿El agua volvió a la normalidad? Si no vamos, Apuki es capaz de venir a buscarnos con el látigo en la mano. Después de lo que sucederá hoy, ni los egipcios querrán salir de casa. Ni quedarse dentro de ella. Aaron, vamos. Sí, me voy, mi amor. Besa a la esposa. Ya volvemos. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Y sale a la calle con Moisés. En el laboratorio. Simut, el rey madrugó. Despertó antes que todo el mundo. Le pidió a los magos que prepararan pociones especiales y ofrendas. Él estaba muy abatido. ¿Será que no ha saciado su sed? No digas tonterías, Simut. Seguramente fue algo que Moisés le dijo anoche. ¿Pero qué? Sí, realmente esa es la pregunta, pero yo la pregunto antes porque no lo sé. Mi yerno se está preparando para algo terrible. Por eso le está pidiendo protección a los dioses. Maestro, no me hable así porque me asusta. Vamos, Simut, vamos, dame. Tenemos que pasar al taller de Ur a buscar la imagen de la diosa Eket. Vamos. En el oratorio privado del palacio, Ramsés lava la base de una estatua sagrada. Los magos prenden inciensos asistiendo al rey, que se prepara para iniciar sus plegarias. Aarón y Moisés han llegado a los márgenes del Nilo. ¿Preparado, hermano? Yo te lo pregunto. ¿Ya sabes lo que tienes que hacer? Sí. Sigamos adelante. Miran adelante convencidos y se dirigen a la costa. Jambres llena un búcaro cerámico con agua consagrada. El rey toma el recipiente y lo deposita a los pies de su propia efigie, dando comienzo al ritual. Después, retrocede unos pasos, alza las manos y recita sus oraciones. Oh, poderoso Amón, no permitas que el dios oculto de los hebreos pueda dominar mi tierra. Grande Mut, reconfórtanos e imprégnanos de tu fuerza. Oh, Khonsu, trae la paz que merecemos y mantén el equilibrio del orden cósmico. Un barco se aleja navegando rumbo hacia algún puerto cercano. Los hebreos contemplan el paisaje. Moisés, ve, posa su mano sobre el hombro del hermano, quien sin dudarlo recorre el tramo final que lo separa del río. Paser y Simut entran en el santuario, acompañados por tres religiosos. Dos de ellos transportan la imagen de una diosa, asiendo un par de varales anclados a la peana, y un tercero porta un estandarte. Llegados al altar, dejan la escultura sobre la losa de un ara. Su majestad comienza la ceremonia junto a los demás presentes que participan en el culto. Que la diosa Heket traiga el soplo de la vida a todos los ríos, campos y pastos. Aarón recorre la playa fluvial caminando sobre fina arena blanca que se extiende por todo el litoral. Al llegar a la orilla, se detiene pensativo. Mira al cielo, eleva sus brazos a la altura de la cintura y cierra los ojos concentrado, dejando volar su largo cabello al viento. Después, agarra el bastón con la mano derecha, apuntando a un remanso cercano, y describe un arco de forma lenta hasta completar un medio círculo. Al instante, el caudaloso cauce burbujea desde las profundidades, pareciendo ebullir en toda su anchura y hasta donde alcanza la vista. Miles de manchas. No, son bultos. Cientos de miles de bultos emergen a la superficie. Son ranas de ojos saltones que gritan, saltan y tropiezan unas con otras. Moisés observa perplejo y el prodigio abandona su medio acuoso, tomando tierra firme. La plaga brilla bajo el sol, invadiendo los bordes de ambas riberas. Las hembras son verdes, los machos marrones. Hay especímenes grandes, pero también tan pequeños como un dátil. Aarón regresa despacio. Sube por la ladera de una loma baja, abriéndose paso entre enjambres de seres apiñados que se esparcen por doquier, mientras infinidad de otras tantas criaturas nacen de un gorgoteo hídrico surgido del fondo. Al llegar, se junta con su pariente. Se miran sin mediar palabra y asienten en silencio. Una última ojeada al panorama muestra un enorme tapiz siguiendo la senda del agua corriente abajo. La misión ha concluido y emprenden el camino de retorno a la ciudad. La gente de la villa deambula por las calles concentrada en sus oficios y tareas. Zelofejad ata los cordones de las sandalias en su habitación. Su sobrino aparta las hebras de la cortina. Permiso. ¿Puedo entrar? Entra, Besele. Ahora que el agua volvió, es mejor ir a la obra. Claro, yo también iré con ustedes. Vamos a ver cómo será de ahora en adelante. El joven se muestra agitado. ¿Qué pasa? Pareces nervioso. No he hablado con Moisés y Aarón y también estoy ansioso. No es por eso que estoy nervioso. La verdad, vine a hablar de otro asunto. ¿Puedes hablar? Vine aquí a pedir a Débora en matrimonio. ¿Qué? Es lo mismo que oíste. Yo quiero mucho a tu sobrina. Siempre la quise. Quiero hacer a Débora la mujer más feliz de este mundo. Pero claro... Claro, primero tenía que hablar contigo. El tío voltea. ¿Y qué dices? ¿Me das tu bendición? Pero sonríe con aprobación. Y se vuelve hacia él. ¿Eso es un sí? Claro, Bezalel. Entonces, ¿me autorizas a comprometerme con ella? No te imaginas mi alegría al oírte hablar así. No podría imaginar un mejor matrimonio para Débora. Aprieta su hombro. Muchas gracias, tío. Gracias. Y se abrazan. Ah, Bezalel. Se miran contentos. Ahora solo falta que ella diga que sí. La ciudad exhibe su mercado con el ajetreo de cada jornada. Los anfibios ya se hallan en las calles. Algunos suben y bajan por los escalones del palacio ante los incrédulos egipcios que se miran extrañados. Thais duerme junto a su marido, que permanece despierto, recordando el pasado. No quiero volverme una mujer desagradable que te hace reclamos. Solo hay una cosa que quiero pedirte. Él reflexiona en sus palabras. Creo que ya sé qué es. ¿Lo sabes? Es sobre Bach. ¿Podrías por lo menos conocer a tu hijo? Es un niño lindo, dulce. Él sufre mucho. Escucha, Karen, ya tuvimos esta conversación más de 1000 veces. Se yergue. Y acordamos no volver a tocar el asunto. Reúnete con él solo una vez. Te voy a decir una cosa hoy que nunca te dije porque no quería ofenderte. ¿Qué? ¿Quién me asegura que ese niño realmente es mi hijo? Karen se levanta del lecho. Sí, me ofendo. Y me lastimas bastante. Estoy segura de que Bach es tu hijo por varias razones. No quiero discutir tus razones. Mucho menos lastimarte. De ninguna manera, Karen. Pero yo creo que esto se trata mucho más de un deseo tuyo que de una certeza. La acaricia en la mejilla. Volveremos a hablar sobre esto. Yo tengo que irme. Pero prometo que esta vez no tardaré en volver. Baja la cabeza con tristeza. Dame un beso. Pero la toma del mentón y aproxima a los labios. El pensamiento se esfuma y de vuelta al presente, Meketre medita arrepentido. Besa la frente de su esposa y la acaricia en el hombro para despertarla. Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien? Te eché de menos. ¿Y mi joya? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿No fuiste a buscar mi joya anoche? Ah, claro. Disculpa, Thais. Tengo muchas cosas en la cabeza. Se incorpora. Bésale, él no estaba en casa. ¿Oh, no? ¿Dónde estaba? Se levanta. Ah, no sé. Él había salido, no sé a dónde. Ah, pero ¿por qué tardaste tanto entonces? Mira, estuve esperando que volviera. Yo deseo tanto darte ese collar. Sabes, también estaba triste. ¿Crees que la joya ya esté lista? ¿Acordaste algo más? ¿Le dejaste algún recado? No, no, prefiero hablar personalmente. Tengo que arreglar lo de su pago, en fin. Thais, no estés ansiosa. Muy pronto vas a ser sorprendida. Lo prometo. Lo abraza. No aguanto tanta expectativa. En la villa, los hebreos acuden a sus trabajos. Y en casa de Zelofejad, Débora e Inés preparan el desayuno. ¿Cómo estás, Bak? Estoy bien. Construye una verja. Entiendo. Sé exactamente lo que estás pasando. Con troncos. Si quieres hablar en algún momento... Gracias. Va a ser bueno ir a trabajar hoy. Solo así no estaré pensando en mi mamá todo el tiempo. Besalel regresa con su tío. Buenos días. Débora. Buenos días. Se sonroja. ¿Qué está sucediendo? Nada. Bueno, vamos a comer y después a la obra. Vamos. Ven, Bak. La familia se sienta a la mesa para tomar la primera comida del día. Los enamorados se miran con disimulo, pero Oliab desconfía sin dejar de vigilarlos. Moisés entra en casa. ¿Y entonces, hijo? La segunda plaga ya comenzó. Muy pronto la ciudad estará infestada. Los batracios ya pueblan el atrio del edificio real. Los guardias abren los portones y abandonan sus puestos, escapando de la maldición. Nefertari duerme serena, pero una docena de rechonchos anuros sube a la cama. Otros muchos entran a través de la ventana abierta, llenando el aposento. Verifica si las obras fueron retomadas normalmente. En el gran salón. ¿Hay algo más? Infelizmente, soberano, debo informarle que con la prolongada falta de agua se perdió buena parte de la cosecha y muchos animales murieron y... ¡Ya lo sé! ¡Y sepan todos que el reino tiene condiciones suficientes para recuperarse! Evidentemente, soberano, solo estaba... ¡Soberano! ¡Soberano! ¿Qué pasa, Pacer? El palacio... El palacio está siendo invadido por ranas. Una infinidad de ranas. ¿Pero cómo? El ritual para la diosa Heket se hizo. Le pedimos a la diosa que mantuviera las ranas en el Nilo. No fuimos atendidos, señor. ¡Vuelve al santuario! ¡Ora a los dioses! ¡A todos los dioses! Sí, señor. El sacerdote regresa asustado y el rey se sienta muy enojado en el trono. ¡Papá! ¡Papá! Chivale entra corriendo en la cocina. Hay algo muy extraño allá afuera. ¿Qué pasa, Chivale? Anda, hijo, habla. ¿Qué está sucediendo? Los alrededores están llenos de ranas. Son muchas centenas. ¿Ranas? ¿Estuviste bebiendo? Estoy hablando en serio. Ellas vienen para acá. Genut, mire. Quedé más preocupada después de mi conversación con Moisés. Eur. Si su intención realmente es la que dice, tienes todos los motivos para preocuparte. Por él y por Egipto. ¿Qué es eso? Él parece un... Por los dioses. Se levanta. ¿Qué está sucediendo? De la cama. No tengo idea. No, no, no, por favor. Lo agarra. No vayas a la puerta. Calma. Un sonido aterrador retumba por todo el cuarto. Moisés relata a Jocabed, Miriam, Oseías y Caleb el último encuentro con Dios. Después que le pedí a Dios que la plaga terminara, miré nuevamente al Nilo y las aguas volvieron a la normalidad. Baruch Adonai. Y entonces él habló conmigo. Moisés, ve con el faraón y dile que ordene que deje a mi pueblo ir para que me sirva. Señor, Ramsés está irreductible. ¿Y si continúa negándose? Entonces, castigaré a Egipto una vez más. ¿Vendrá otra plaga? Sí. El río producirá ranas en abundancia. Y ellas invadirán las casas, los cuartos, las camas. Y las casas de los siervos del faraón, sus hornos y sus molinos. Ellas estarán sobre todo el pueblo. ¿Cómo sucederá, señor? Dile a Aarón que extienda su cayado sobre el río, y de toda el agua de Egipto surgirán ranas. Sí, señor. ¿Ranas? Los egipcios no idolatran a ese animal. Para ellos es la representación de Heket, una mujer con cabeza de rana. Si ellos estaban felices porque el agua volvió a la normalidad, esa alegría no va a durar mucho tiempo. ¿Por qué crees que Dios envió precisamente esa plaga, hijo? Creo que él está mostrando su fuerza a los egipcios, atacando sus creencias a través de sus divinidades. Primero fue la sangre en el Nilo, que es considerado un dios, Apis. Y ahora Heket, diosa de la fertilidad y la resurrección. Si ellos adoran a esa diosa, ¿no les gustará? Aún no lo entiendes. No se trata de algunas ranas. Es una plaga. Ellas van a invadir todo. Cuando extendí mi mano con el cayado sobre el Nilo, decenas, centenas, miles de ranas comenzaron a saltar de las aguas. Fue una cosa asombrosa. Misericordia. ¿Y fueron a la ciudad? ¿Van a entrar al palacio? ¿Al interior? Por donde puedan pasar. Estarán por todas partes donde haya algún egipcio. Ay, no puedo ni imaginarme una cosa así. No, ni yo. No van a soportarlo. Apenas sobrevivieron a la sangre. ¿Creen que durará mucho tiempo? Ellos verán la forma de exterminarlas. Moisés me explicó que las ranas son sagradas para los egipcios. Ellos no pueden matarlas. ¿Quieres decir entonces que se verán obligados a vivir rodeados por estos animales? ¿Por todos lados? Exactamente, mi amor. La gata de Thais mete la zarpa por debajo de la puerta. ¡Ay, Mecal, está enloquecida! Algo anda mal, mi amor. ¡Mecal! Querida, ¿qué sucede? La coge en brazos. Ay, ¿qué barullo es ese? Judith. No sé. Ana. Voy a ver. Y los niños. ¡Ah, tengo miedo! Entran. ¡La estancia está llena de ranas, señora! ¿Ah? ¿Ranas? Un centenar de animales ocupa la sala de audiencias. Ya se ordenó la limpieza, soberano. Pero continúan apareciendo más y más ranas. ¡No me importa! Quiero una explicación para esta invasión. Que limpien el palacio y me liberen de estos animales. Todo indica que es obra del dios de los hebreos. Por lo visto, él es más poderoso de lo que imaginábamos. Los magos comparecen ante su majestad. Poderoso es Horus vivo en la tierra, el rey del alto y bajo Egipto. Nuestro soberano Ramsés. Se inclinan con respeto. Moisés no pasa de ser un embustero, señor. También podemos hacer aparecer ranas. Entonces, Saxton. Sus ayudantes colocan dos canastillos vacíos delante de los sacerdotes, que alzan las manos concentrados, dando inicio a un rito poderoso. Heket, diosa de la fertilidad. Aquella que trae el soplo de la vida a los hombres y a las mujeres. Yo te ruego que broten ranas de estos cestos ahora. Jambres tiran explosivo humeante. Vuelcan los cestos y media docena de sapos sale al exterior. Lo sabía. Si Moisés cree que me va a impresionar con trucos y así dejaré ir a su pueblo, está muy equivocado. Quiero que ahora desaparezcan todas. ¿Desaparecer, señor? Necesitamos más tiempo, señor. Sí. No podemos hacer desaparecer a las ranas de inmediato. ¿Cómo que no? Porque... necesitamos... ¡Incompetentes! ¡Son incompetentes! ¡Salgan de aquí! ¡Tomen a sus ranas y salgan de aquí! Se retiran, pisando en las baldosas libres y sorteando a las criaturas que abarrotan el lugar. En el santuario... ¡Con los dioses! Primero el agua se vuelve sangre y ahora hay ranas por todos lados. Maestro, dígame una cosa. ¿Todas ellas son sagradas o podemos darle algunos puntapiés a algunas? Le pido disculpas, diosa Heket, por este pobre muchacho que no sabe lo que dice. Yo no sé lo que digo y ellas no saben dónde saltar. ¿Ya pensó cómo va a ser dormir con todo ese ruido infernal? ¡Silencio, Simut! Una rana salta a la calva de Simut. y este la aparta de un manotazo. ¡No aguanto más! ¡Saquen a las ranas de esta cocina! ¡Ya te dije que prepares una sopa! ¡Ni pensarlo! ¡Despertaríamos la furia de la diosa Heke! Y ya basta con que el rey despierte la furia del dios de los hebreos. Las retiran cogiéndolas con las manos, pero sus cuerpos húmedos, con la panza fría y pegajosa, transmiten una sensación repugnante. Amenhotep y Pepi en el harén. Yo soy un guerrero. No me dan miedo las ranas. A mí tampoco, pero ellas... La residencia femenina está plagada. Están por todas partes, Caroba. Esto solo puede ser un castigo de los dioses. O una patrulla del dios de los hebreos. Entra la reina. ¿Ustedes están bien, niños? Nunca vi tan dejando juntas. ¿Qué vamos a hacer, Caroba? Las mujeres corren histéricas y en tropel, escapando de una miríada de bichos verdosos que saltan por alfombras, habitaciones y pasillos, trepando a los asientos y camas. Algunas damas suben a las mesas de maquillaje. El recinto está infestado. Los egipcios corren enloquecidos por las calles. Ellas están por todas partes, incluso dentro de depósitos o nadando en estanques y fuentes. También se refugian entre la mercancía, pero los comerciantes vacían las cajas, tirando sus productos repletos de engendros barrigudos, mientras la gente huye de puntillas, intentando no aplastar a ninguno con el pie. El faraón sube al balcón real. En la joyería. El palacio es un caos. Las mujeres del harem están histéricas, ya no saben qué hacer. Gaiji está como un loco con tantas ranas por toda la cocina. Jenosmire se encerró en su cuarto. Está aterrorizada. Teme que la diosa Heket maldiga a quien toque o le haga algún mal a las ranas. ¿Y ya notaron que aquí no han entrado? Es verdad. No había reparado en eso, pero ahora que lo dices... Es cierto, cuando salí del cuarto de la princesa, ninguna rana vino tras de mí. Impresionante. ¿Qué pasa? Somos hebreos. Es eso. Esta plaga solo ataca a los egipcios. Entretanto, el infortunio se desplaza como una columna en formación. Las filas se mueven alternativamente. La primera avanza con un salto y la que le precede pasa por encima tomando el relevo sin interrupción. El rey vuelve a la sala del trono. Abigail barre la casa. Deja la escoba y va a abrir la puerta. Señor Mequetre. El comerciante... ¿Interrumpo? ¿Viste? Claro que no. Entre. Una túnica ajustada con una banda de tela a la cintura. También luce pulseras y un collar de abalorios. ¿Está todo bien? ¿Sucedió algo? Aún estoy tratando de entender lo que sucedió. ¿De qué está hablando? Ranas. Las ranas están por todas partes. ¿Ranas? Sí, una verdadera plaga. La ciudad está infestada. Fue una locura poder salir de casa. Todas estaban encima de mí. Apenas lograba pisar el suelo. Estaban en la sala, después en el cuarto. Se arrastraban por toda mi casa. Y ahora, lo que más me tiene intrigado fue que en el momento en que pisé la villa de los hebreos, como por un milagro, ellas dejaron de seguirme. Dios está actuando nuevamente. ¿Qué? Solo puede ser eso. Dios está protegiendo a nuestro pueblo, así como lo hizo con el agua. ¿Me estás diciendo que esto también es obra de tu Dios? Confirma. ¿Y fue solo por eso que vino? No, yo vine a hablar con Bezalel. ¿Ya se fue a la obra? Sí, salieron todos. Imaginé que eso podía suceder, pero quise arriesgarme. Bueno, vuelvo a otra hora. Muchas gracias. Señor Mequetre, espere. Tengo un asunto que tratar con usted. ¿Sí? Es sobre Bak. Se molesta, pero disimula. En la villa, Coré acompaña a Junet, que examina calles y plazuelas de manera minuciosa. Ni una rana. Como lo esperaba. De verdad tiene poderes. Las plagas vienen contra nosotros y no sucede nada en la villa de los malditos hebreos. Cuida cómo hablas. Soy hebreo. Sí, hay excepciones. Corrijo. Lo mira arrepentida. ¡Maldito Moisés! Oliab, Bezalel, Débora y su tío pasean con el Dad. Otro día sin trabajo en la obra. Me estoy acostumbrando, ¿eh? ¿Y vieron la cara de Apuki? Creí que iba a explotar de rabia. Sí, creí que estaba soñando con esa invasión de ranas. Casi no se veía el piso. Que el agua se hiciera sangre fue increíble, pero esto me dejó aún más impresionado. Nunca había visto tantas ranas. Y no venían hacia nosotros, solo hacia ellos. Qué bueno. Mequetre discute seriamente con Abigail acerca del problema de su hijo. Te pido que no insistas más con ese asunto. Yo entiendo que creas en la palabra de Karen, pero en su actividad, ¿cómo es posible precisar algo así? Yo tengo hijos, una esposa. Desafortunadamente, Karen se fue. Vamos a dejar todo como está. Buck quiere saber quién es su padre. Nosotros vamos a contarle la verdad. Lo siento mucho. No voy a aceptar a un hijo que no sé si es mío. La familia regresa a casa y el niño se alegra por la visita del egipcio. Hola, señor Mequetre. ¿Vino a buscar la joya? Ah, sí, fue eso. Iré por ella, con permiso. ¿Cómo están Merit y Ori? Bien, todos están bien. No lo vas a creer, tía. La obra tuvo que ser interrumpida por culpa de una invasión de ranas. El señor Mequetre ya me contó. Y ellas no entran a la villa. Es asombroso. Sí, así es. El joyero entrega el encargo. Aquí está. Magnífico, Bezalel. Aún mejor de lo que imaginé. Y yo ayudé. ¿Ah, sí? No pude ayudar más porque mi mamá... Fue una pena lo que le sucedió a tu madre, Buck. Lo lamento mucho. Mira el collar. De verdad. Y paga con una bolsa de monedas. Bezalel, tu pago conforme lo acordamos. Muchas gracias, señor. Espero que le guste a su esposa. Quedará encantada, te lo aseguro. Posiblemente te haré más encargos en el futuro. Hasta luego. Se marcha muy agradecido. Y Bezalel lo acompaña a la puerta. ¿Está todo bien, tía? Sí, todo está bien, querido. No te preocupes por mí. Lo besa en la frente y se va. ¿Y su tío Zelofeja? Fue con el Dad a hablar con Aarón. Yo aproveché para hablar con el señor Mequetre sobre Buck. Lo imaginé. Pero no sirvió de nada. Él dijo que no reconocerá a su hijo. Fin del capítulo 127.